ahora sí a Walter Gómez, del otro lado de la línea. Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchán, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo les va a usted ahí? Muy bien, Walter, muy bien. Bueno, estamos charlando y hemos hablado con distintas agrupaciones. También queremos hacerlo con Corazones Solidarios para que nos cuentes el trabajo que seguramente será muchísimo a partir de la crisis de la pandemia. La verdad que es un trabajo extenso y con esto que de la cuarentena estamos asistiendo a bastante gente. Lo que antes era, cuando empezó Corazones Tandil, Corazones Solidarios, hace más de 2 años y medio, eran 100 personas, ahora son 240. Sí. La verdad que bastante. Nosotros más nos enfocamos en lo que es niños y abuelos, que son los más imposibilitados de poder generar un mango. Ahora ha crecido el número impresionante, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Esto se ha hecho a raíz de que por esta cuarentena hay muchas mamás que están solas con sus niños, que antes tenían un trabajito por día y ahora no han podido hacerlo por esto de la cuarentena, que no se puede salir mucho. Claro, hay que llegar a todos, no te queda otra, es sí o sí. Sí, exactamente. La verdad que nos llaman, hay veces que nosotros tenemos, más o menos vamos midiendo lo que es la cantidad de gente, porque nos llama mucha gente, pero hay veces que no nos alcanza para todo. ¿Cómo vienen las donaciones? ¿Cómo está eso en el grupo? Gracias a Dios, hay un montón de gente de Tandil que nos sigue y que va aportando. Por nosotros no somos de acumular mercadería, porque no repartimos mercadería, pero sí cocinamos. Entonces lo que hacemos es usar y aceptar lo que vamos a hacer martes y jueves. Ajá. Antes nosotros hacíamos jueves, pero ahora tuvimos que sumar un día más y gracias a Dios la gente nos va acompañando, y con donaciones de la gente, más algunas veces que aportamos de nuestro propio bolsillo para poder completar la comida. Entonces ahí vamos abarcando bastante, gracias a Dios. Walter, contanos dónde están funcionando, dónde la gente puede llegar esas donaciones. Generalmente nosotros tenemos chicos que salen martes y jueves y van, nos llaman por teléfono. Uh-huh. o nos ubican en las páginas, y los chicos van a cada dirección, porque nosotros uh-huh. vamos cocinando, por ejemplo, un día en la casa de alguien, uh-huh. otro día en la casa de otro, y así vamos haciendo entre todos. Uh-huh. Y esas 200, casi 250 personas que ustedes están asistiendo en este momento, ¿cómo, digamos, llegaron a Corazones Solidarios Tandil? ¿A través de un relevamiento que hicieron ustedes? ¿A través de contactarlos? Sí, generalmente a través del contacto. Uh-huh. El contacto en las redes sociales por el Facebook de Walter Nani Gómez o de Corazones Tandil. Uh-huh. O nuestro número de teléfono. Uh-huh. Bien, y en cuanto al alimento que están preparando, ¿varía martes y jueves? ¿Es lo mismo? ¿Cómo se da eso? ¿Por semana? Casi siempre, al ser tanta gente, son las mismas comidas, pero con diferentes nutrientes, porque hay muchos niños, por ejemplo, que les faltan vitaminas. Uh-huh. Entonces ahí nos vamos ocupando un poco más en casos específicos. Todas las comidas de nosotros tienen poroto, lentejas, garbanzos, todo lo que es legumbres, para que tengan un poco más de vitaminas, y es guiso de arroz, guiso de fideos. Hay veces tallarines cuando tenemos bandejitas de plástico. Claro. Y las podemos poner. Un buen guiso, ir adornándolo con distintas cosas. Claro, exactamente. Y no solamente también nos ocupamos de lo que es el alimento, también llevamos remedios, un montón de otras cosas, ropa. Ahora no estamos recibiendo tanta ropa, pero sabemos llevar ropa, colchones, frazadas. Sí. Todo lo que van necesitando, porque más nos estamos ocupando en la parte alimenticia, más que nada. Es lo que más necesita la gente en este momento, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que es desesperante la situación, porque tenemos bastante zona. Nosotros cocinamos desde los martes y los jueves, cocinamos de las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde para toda esa gente. A las 6 de la tarde salimos con el reparto y terminamos a las 12 de la noche. Zonas de la ciudad, casi. Sí, la zona casi de la todo, ciudad, ¿no? Son. Sí, Barrio Unión, Barrio San Juan, Barrio Orcoíris, Barrio Maggiore, Tropezón, O'Higgins, y terminamos pasando Las Tunitas. Claro. Bien completo. Bueno, es clave que se sigan aportando, que se sigan, te sigan acompañando a vos y a todo el equipo, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios se ha hecho un grupo bastante solidario de nosotros, porque los chicos le ponen toda la garra, todo lo hacemos a ¿Cuánta gente tenés trabajando con vos, Walter? Colaborando. Nosotros somos el grupo, somos 18, pero estamos saliendo por una cuestión de permisos, claro, y por higiene y por cuidado, por la cuarentena, 8 personas. Ocho personas estamos saliendo a repartir la vianda, y también nos estamos juntando en mi casa, más que nada, a seleccionar lo que es el pan, porque también llevamos el pan, la factura, verdura, a veces. Bien. Bueno, que la gente siga colaborando, que la verdad que la demanda ha crecido exponencialmente, que siga colaborando como para que vos y todo tu grupo puedan seguir desempeñando esta tarea solidaria. Cómo no, muchísimas gracias. Si querés te paso los números, porque... Sí, sí, dale. Este martes, mañana salimos con la vianda, pero el próximo martes, entre todos los chicos, para cambiarle un poco, todos los chicos juntamos de nuestro propio bolsillo y compramos 20 kilos de carne picada, y también tenemos las grasas. Lo único que nos falta, así que le podemos llevar empanadas el próximo martes para todos, así que lo único que nos va a faltar son las tapas de empanadas. Bien. Así que por ahí, si querés, te dejo el número. Está bueno. Dale. Bueno, el número de contacto de Corazones Candiles es 2494-343787. Y nuestro Facebook, ahí nos pueden contactar en Walter Dani Gómez. En Walter Dani Gómez. Perfecto. 343787. Así que todos aportando lo que podamos, aunque sea un paquetito, ¿no? De tapas de empanadas, lo que fuera, es posible, viene bien y ayuda. Sí, pues ahí lo pasaste bien, 34, ¿eh? 34, 37. Sí, sí. 343787. Exacto. Exactamente, sí. Porque vos sabes que, mirá, que por ahí, por ejemplo, no sé, 10 tapitas uno, 10 tapitas el otro, ahí hacemos un montón. Así que, claro. Y después nos vamos, un día antes nos vamos entre todos a juntarnos a cocinarla, porque sacamos la cuenta y son más o menos, tenemos que llevar 1400 empanadas. Lindo número. Bueno, a ponerse a freír bastante, Walter. Bueno, sí. Te mandamos un abrazo y, bueno, felicitaciones por el laburo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por ser siempre tan solidarios con nosotros. Bien. Un abrazo ahí a los chicos. Un abrazo. Walter.